Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos con la lectura del libro del INRA. ¿Qué significa esto de INRA? INRA, como se indicó anteriormente, es un acrónimo de infinito nombre natural y real del amor. ¿Qué significa esto? Todo en el universo es amor. El amor no tiene dualidad. El amor no tiene comprensión terrenal. No se puede entender al amor, solo se lo puede vivir, solo se lo puede experimentar. El momento en que tratamos de acoplarlo a nuestras necesidades humanas, entonces lo perdemos. Lo perdemos no definitivamente, lo perdemos de conciencia. ¿Qué significa esto? El amor jamás nos va a ser adverso, pues el omniverso, todo, absolutamente todo lo concebible por nuestra mente, está dotado de amor. Es la sustancia que en algún momento se conoció como el éter. Esta sustancia que sostiene todo, de la cual dimana todo, pero que no se puede comprender porque no podemos verla. Por ello se le llamó éter, o los poetas antiguos denominaban los éteres, a todo aquello que simbolizaba la divinidad, la celestialidad, y en forma general todo aquello que no podemos comprender por nuestra simple limitante humana. Y esto no está mal. En este programa, en la egrégora, que significa ese gran espíritu unificador, ese espíritu que obviamente proviene del amor, porque como decimos, el amor es todo, lo contiene todo, y de él dimana todo. La egrégora es un espíritu colectivo que se extasía en este amor, que comprende la poquedad que junto a esa enormidad llamada amor no podemos competir, ni siquiera se intentaría competir. El momento en que nos desprendemos de esta dualidad para comprender un poquito más la totalidad, entonces tenemos una leve idea de lo que es el amor. Y el libro del INRA lo que busca es efectivamente eso: ensalzar ese infinito nombre del cual todos provenimos y el cual de manera terrena ha tomado forma, y por ello nos llamamos Juan, Pepe, José, Manuela, Rocío, etc. Es porque el infinito nombre siempre adoptará diferentes peculiaridades debidas a las vicisitudes que desarrollamos durante esta conciencia de vida que tenemos al momento y de las que hemos tenido y tendremos. No confundamos esto con reencarnaciones ni nada por el estilo. La persona que ahora somos no volverá a repetirse. El momento en que dejemos este plano, no existirá nuevamente un Juan Pérez. Él habrá muerto y habrá muerto su corporeidad. Sin embargo, el amor que lo conforma, tanto a su cuerpo como a su mente y como a su espíritu, va a seguir pululando. No sabemos dónde, nadie lo sabe. Nadie puede intuir hacia dónde esa energía tomará camino y realmente no tiene ninguna importancia hacia dónde vaya, porque a cualquier lugar donde vaya, así como ahora ha cumplido su cometido, lo hará en su momento. ¿Cuál es el cometido que ahora este amor está insuflando en nosotros? Esta vida, esta realidad, esta conciencia. Entonces su labor está hecha y nosotros somos el compendio de toda esa labor. Nosotros somos el epítome de la creación más perfecta que se puede realizar sobre esta tierra. Sin detrimento hacia las demás especies y congéneres, no. Por el contrario, cada uno de ellos es perfecto en su realidad. Y nosotros somos perfectos en la nuestra. Y esto erradica por completo la sola idea, la sola intención de querer propugnarnos superiores, creernos superiores. Y en esa vorágine existencial que nos encontramos viviendo al momento, entre más dormidos estemos, entre más ignorantes, entre más alejados, entre más materializados estemos, menos podremos dejarnos invadir, si cabe la palabra, de este amor, que lo único que nos va a entregar es la ansiada felicidad, que la concebimos a nuestra manera y que creemos que está sujeta a factores materiales. Que la felicidad es adquirir cosas, que la felicidad es tener el amor, que la felicidad es tener mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Placer, deseo, sueños, fantasías, utopías, etcétera. Pero el verdadero amor solo existe cuando tenemos comunión con la felicidad, y la felicidad es amor. Imaginemos si somos felices, estamos en un momento felices, porque lo estamos. No podemos ser fatalistas y esperar un momento cumbre y lograr el culmen de toda nuestra necesidad de felicidad en un momento determinado, cuando logremos algo, cuando hayamos cumplido con algo que solo existe en nuestra mente. Pero la felicidad está aquí y ahora, en cada acto que se realiza, en cada palabra, en cada gesto, en cada contacto que tenemos con personas, con cosas, porque no hay nada inanimado. Hasta la taza de té que nos acompaña contiene átomos vivos, contiene polaridades, no está muerta. Y si bien no me puede entender en mi lenguaje, sí podemos estar unidos, tanto la taza como yo, en esta suerte de éter, en este paraje oscuro que todavía no podemos comprender del universo y que lo hemos llamado en efecto materia oscura, y que ha invitado a que nuestra fantasía se deleite, creando seres superdotados, creando imágenes de monstruos, de héroes, pero que en general lo único que dibujan es nuestra necesidad interna de poder entender el amor. El amor se mal entiende como una relación sentimental, como una relación afectiva, y pare de contar. El amor va mucho más allá. Lo que estamos diciendo es simplemente una facción pequeña del amor, una pequeña arista, donde están los amantes, donde están la familia, pero el amor es mucho, mucho más que eso. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Demos lectura, pues, al libro del Indra, que en el relato número 10, su versículo 53 nos dice: desde su partida, Kalma advirtió que donde existen tierras habitadas, se crean límites con muchos muros y pocos puentes. Azorados territorios donde la búsqueda de la armonía se limita a la supervivencia arisca y paranoica. Lugares donde la comunidad exige y suplica división y sometimiento. El apotegma de este versículo dice: la infame condena del sobrevivir. Como de costumbre, vamos a leer todo el relato y luego lo iremos deglutiendo paso a paso. El versículo 54 continúa. Kalma entró curiosamente en un agujero de gusano, cerca de la estrella Dikrana. El interior de este bárbaro hoyo, similar a un embudo espiral, contiene 7.483 aristas a manera de puertas dimensionales. El apotegma nos indica que lo que se estanca inevitablemente se pudre. Versículo 55. En el umbral de la octava arista, Kalma encontró a un ser distorsionado de barba atávica y ceño encorvado. ¿Qué eres?, Kalma le preguntó. La verdad, la verdadera realidad ya sedenta. Soy un homúnculo perdido, contestó la criatura. ¿Tienes nombre? Cachimocho, respondió ufano. ¿Cuánto tiempo llevas atrapado aquí? ¿Atrapado?, exclamó el ser ingrávido. ¡Jamás! Grabo mis memorias sobre las piedras retaciadas que vienen a parar en este enorme boquete. ¿Sabes? A veces me siento abatido por el peso abrumador del conocimiento ilimitado. Y entonces me envuelvo en un llanto violento, el cual solo se calma con la ávida lectura de páginas que se escriben y desgarran al mismo tiempo. Los apotegmas desde el versículo 55 son: la entereza es humilde ante la naturaleza. Vivir es fluir. Entre más certeza, más pereza. Y no hay pobre sin aversión, ni rico sin discriminación. Muy bien, empecemos pues a diseccionar el relato 10 del libro del Indra. Desde su partida, Kalma advirtió, dice el versículo 53, que donde existen tierras habitadas, es decir, donde hay gente, donde ya hay, y por lo regular no solo gente, hablemos de una comunidad, sea de animales o de personas, se crean límites. Obviamente, en el reino animal también existen comunidades donde cuidan su espacio, marcan su territorio y lo protegen de invasores externos. En los insectos también, obviamente, es parte del reino animal. En las plantas de igual forma, entre ellas también existe una guerra territorial constante, que muchas veces inclusive se distorsiona hacia una guerra no solo de mantener el espacio, sino de supervivencia, porque el hecho de que exista la guerra no necesariamente implica maldad. La guerra en la naturaleza es necesaria, es sabia, es una catarsis al igual que el fuego, que lo devora todo, y que después de haber devorado todo, lo que ya no hacía falta, lo que tenía que cambiar, lo que estaba estancado, permite que se regenere una nueva vida, una nueva experiencia. Karma se da cuenta que donde existen tierras habitadas se crean límites. La diferencia es que cuando son límites humanos, estos son con muchos muros y pocos puentes. Imaginemos esa muralla enorme de Oriente que separa prácticamente todo un territorio de otro, que costó la vida de muchísimos, tanto quienes las construyeron como quienes quisieron pasarlo y quienes tuvieron que combatir en esas batallas por tratar de penetrar esa muralla, fue erigida indiscutiblemente por una mente humana que al momento de crear territorialidad se olvida de su parte esencial, de lo que habíamos comenzado a hablar en el programa. Se olvida de que somos parte del amor y que el amor, si bien es querernos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos, proveer de todo lo necesario para la vida, tanto a nosotros como a nuestros allegados, no entendemos que somos parte de ese gran todo que nos va siempre a proveer de lo necesario y nunca tendríamos escasez. El mundo es lo suficientemente extenso para todos. Si estuviera bien distribuido, si estuviera bien distribuidas las masas humanas que han optado por el hacinamiento, por encontrarse todos en un mismo sitio, habiendo muchísimo espacio. Pero nuestro concepto de sociedad moderna nos ha llevado a esto en los últimos años. Esto pasó ayer. Esto comenzó con el cambio de la era agrícola a la era industrial. Porque entonces las ciudades se volvieron necesarias porque fueron ya autosuficientes, porque estaban proveyéndose de todo, y esto les forzaba a atraer a más personas a que la habiten, creando las ciudades enormes que tenemos ahora, las metrópolis enormes, pero que verdaderamente son enjambres de humanos. Y en esta búsqueda por la autarquía, que es la manera de autoabastecerse por sí mismo un territorio, ha impulsado a que estas ciudades se vuelvan, como decimos, prácticamente enjambres de humanos, quedando muchísimo espacio libre que podría ser habitado de una manera mucho más aislada uno de otros, que facilitaría la comunidad, aunque parezca un sentido inverso. Pero cuando estamos confinados, cuando somos muchos en un mismo lugar, empiezan los grandes problemas. Si bien somos gregarios, también tenemos personalidad. Y esa personalidad o individualidad reclama en efecto su espacio. Pero en una ciudad atestada por millones de congéneres, es muy difícil mantener esa individualidad. Y entonces vienen todos los problemas que como sociedad ahora estamos enfrentando, cuando recordemos que hace poco tiempo atrás, estamos hablando de menos de 300 años, los habitantes de los diferentes lugares del mundo lo hacían en chacras, en terrenos, en lugares amplios, donde solo reinaba una casita. Y esa casa dirigía todo ese espacio que se dedicaba al sembrío y de la cual, obviamente, trabajaban todos, pero también usufructuaban todos. Estamos hablando de cuando era una chacra o una finca familiar. Todos vivían en una comunidad, de alguna manera no perfecta, pero sí acorde con la naturaleza. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. ¿Por qué decimos esto de acorde o mucho más simbiótico, en el sentido de que el humano estaba cuidando la naturaleza aun cuando la estaba explotando? Es decir, la cuidaba por necesidad, más no por convicción, más no por respeto, sino por necesidad. Lo cual ahora se ha transformado en el hecho de que ya no existe ninguna naturaleza cercana que cuidar. Dentro de una ciudad, los espacios recreacionales son los únicos espacios que tenemos más cercanos, digámoslo así, a lo que es la naturaleza cruda, pero muy alejado de lo que es la verdadera naturaleza, y de la cual nosotros provenimos, y de la cual cada día queremos alejarnos más. Continuemos con el relato. Azorados territorios, dice el versículo, donde la búsqueda de la armonía se limita a la supervivencia arisca y paranoica. Lo dicho, azorados territorios, convulsionados territorios que han limitado su armonía, la búsqueda de la armonía se ha limitado solo a la supervivencia, es decir, ya no estamos preocupados del bienestar del otro. Lo único que nos preocupa es, de alguna manera, sobrevivir y cuidarnos, es más, del otro. Hemos llegado a un estamento donde cualquier persona extraña es un potencial enemigo. Y si bien esto ha sido siempre, podemos esperar que para todo el trayecto que hemos vivido como civilización, que se puso una fecha de inicio que fue hace 2000 años, después de 2000 años, nosotros que somos la punta de este iceberg, estamos en el deber, no solo cívico, no solo moral, no solo altruista, estamos en el deber vivencial, existencial, llamémoslo inclusive crucial, de volver a reencontrarnos con nuestra naturaleza, y entonces volveremos a nuestra naturaleza madre, a ese amor que estamos refiriéndonos desde el inicio del programa. Ese amor que no verá al congénere como un potencial enemigo, sino como alguien que, igual que nosotros, está viviendo, está sufriendo, está teniendo felicidad, está teniendo angustia, y a la cual ahora le damos la espalda. Porque es un potencial enemigo. Porque el confinamiento nos ha llevado a esto, a estar en un solo lugar, tanto gente buena, mala, parásitos, diablos, demonios, ángeles, todo en una sola mezcolanza. Y esto no es para nada saludable, porque recordemos y volvamos a la naturaleza, que es la madre sabia que nos enseña no con palabras, con sus obras, el verdadero funcionamiento de todo aquello que existe. Y nosotros somos parte de esta funcionalidad, pero estamos muy alejados porque hemos empezado a desarrollar conceptos. Y estos conceptos los que nos hacen es que afloren nuestras paranoias. Y entonces, como dice el versículo, son lugares donde la comunidad exige y suplica división. Y entonces empezamos a dividirnos en tribus urbanas. Y somos hipsters, y somos longos, y somos futboleros, y somos espirituales, y somos tanta cosa. Y no nos damos cuenta que somos lo mismo. Con diferentes gustos, con diferentes aficiones, que necesitaríamos más espacio para desarrollarlas, y que eso no está mal, pero que nos hemos visto obligados a exigir, a suplicar esta división para poder tener un poco de paz. Y también exigimos y suplicamos sometimiento, es decir, que nos impongan regla tras regla tras regla, porque no nos podemos autogobernar. Porque en una sociedad tan polucionada no nos podemos gobernar. Johnny Play. La música es amor buscando palabras. Sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Antes de continuar con el relato, y esperemos que en el programa de hoy sí alcancemos a dar lectura un poco a los pasajes del libro El Tao Te Ching, esperamos, estamos tratando de hacerlo lo más condensado posible el programa, pero es importante no olvidarse de los detalles. Aun cuando el infierno está en los detalles, es importante también visitarlo de vez en cuando. Esto de la espiritualidad últimamente se malinterpreta, y de hecho el programa de la egrégora ha sido malinterpretado como un programa espiritual, como un programa metafísico, como un programa oscuro, que lo que está buscando es entrar en los terrenos confusos de los chakras, de las energías superlativas y de los influjos y de lo demás. Cuando, si bien es cierto, maneja este esta línea, el programa, no necesariamente se está volcando a lo que hemos malinterpretado como espiritual. Lo espiritual, de alguna manera, ha buscado lo que hemos dicho hasta el momento, división. Y en la división hemos creído que existen personas materialistas, como personas individualistas, como personas espirituales. Mas sin embargo, todos somos espirituales, porque todos cargamos con una alma. Esta ánima, que como bien dice su nombre, del cual deriva alma, el ánima es lo que nos da vida, lo que nos insufla vida. Somos ánimas encarnizadas, somos ánimas dentro de un cuerpo que simplemente también tiene que vivir su faceta material. No puede estar deslindado. Se ha malentendido que meditar, se ha malentendido que reflexionar, se ha malentendido que todas estas cosas que de alguna manera nos hacen penetrar en nuestro interior son metafísicas. Son alejadas, tienen que ser separadas. No podemos hablar de fútbol y también hablar de espiritualidad. No podemos hablar de economía y también hablar de espiritualidad, porque son cosas muy distintas y no es así. Hemos dicho que el amor es todo. Todo lo que conforma, lo que conocemos, lo que percibimos. Eso es amor. Y este amor, por eso el nombre del libro del INRA, el infinito nombre, es decir, este amor va tomando diferentes nombres, diferentes estados, diferentes cuerpos, diferentes realidades en el transcurso de lo que conocemos como tiempo y espacio. Este infinito nombre es natural, por supuesto, porque necesita de una realidad material. Pero también es real, porque también necesita de una experiencia y de un observador consciente que sepa que está vivo. ¿O acaso pensamos que los animales no saben que están vivos? Muchas veces los denigramos tanto pensando que son seres completamente impulsivos, que solo entienden y atienden a impulsos, a instintos. Pero ese mismo instinto es conciencia de vida, el alimentarse, el evitar la muerte, el procurarse tratamiento, como cuando un perro se lame la herida, para las enfermedades. Todo esto quiere decir que tienen una conciencia vital, igual a la nuestra. Y este infinito nombre que va adoptando estos nombres a lo largo del tiempo, tienen una realidad natural y real. Y este es el nombre que cada quien ponemos a nuestra realidad. Por eso la importancia de entender que el confinamiento nunca es bueno. Porque el mero hecho de ser confinamiento está hablando de un extremo. Y todo extremo es malo. Sea positivo o negativo, todo extremo es dañino. Punto. Lo ideal es el equilibrio, la armonía. Y la espiritualidad lo que busca es la armonía, sin alejarse de su parte material, que es el cuerpo, como de su parte mental, que sería su parte cognitiva. No puede deslindarse. No podemos esperar meditar y trascender olvidándonos del cuerpo. Si bien es cierto que existen también sacerdotes, monjes que están en lugares muy alejados, cerca de las montañas, buscando su despertar, flagelando sus cuerpos, alejándoles de las vivencias, de las eventualidades, es su manera de contemplación de su realidad y es completamente respetable. Pero no necesariamente eso es espiritualidad. Podemos ser ángeles y demonios y ser espirituales. porque nosotros somos ya ángeles y demonios. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Si somos dualidad, necesitamos ser esas dos partes, esas dos caras de la moneda. Y no por ser espirituales olvidarnos de una de ellas. Entonces se malinterpreta que ser espiritual es estar siempre haciendo el bien, hablar bajito, estar siempre con una respuesta atenta y positiva, con el ánimo completamente lleno de bríos, extasiado. Que no debemos protestar por todo, que no debemos decir una sola mala palabra, que no tenemos que hacer absolutamente nada malo. Eso es ser espiritual. Y como decimos, existen facciones, existen grupos, existen congregaciones que se dedican a estas prácticas que son muy respetables, pero que no necesariamente son el camino hacia vivir una vida completa. ¿Qué es lo ideal para llamarle vida espiritual? Que sea completa, que albergue nuestra parte humana material, cuerpo, nuestra parte real mental, que también entraría dentro de lo metafísico, porque los pensamientos no son palpables hasta cuando los creamos con nuestras manos. Y la parte espiritual, el éter, el amor, todo aquello que hemos hablado hasta el momento, que no podemos entender, pero que sí tenemos una intuición para reconocerlo y vivirlo. Esa es la espiritualidad. Punto. Y podemos seguir diciendo malas palabras y podemos seguir pensando lo que queramos, y eso no resta en ningún punto que seamos espirituales. Y para este caso queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo Lucho el Simio Narváez, que nos ha pedido que en el programa de hoy le permitamos exponer una idea que él tiene para compartir con la audiencia del programa de La Egrégora. Y como hemos dicho siempre, las puertas de este espacio están abiertas para todos, con todo aquello que deseen compartir. Obviamente, las expresiones, las ideas y los pensamientos que se muestren son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No necesariamente van acorde con el pensamiento del programa. Pero si estamos hablando de que en efecto la egrégora es un espíritu colectivo, es un espíritu que alberga todo tipo de puntos de vista distintos. Y albergarlos, mostrarlos, darles la amplitud, es una manera de demostrar cómo se tiene que manejar una comunidad que esté cobijada por el amor. ¿Por qué nos resulta muchas veces la palabra en sí, amor, difícil de pronunciar? Porque se ha vuelto una palabra casi, casi ofensiva. Al contrario de las palabras ofensivas que utilizamos a diario, pero que nos es fácil hablar, y que nos es fácil decirlas, y que nos afloran todo el tiempo. Pero las frases de amor y la misma palabra amor nos resulta tan difícil porque estamos cada vez más alejados de esta realidad. Entonces, en el programa de La Egrégora damos la bienvenida esta noche a el Mono Narváez y escuchemos qué idea es la que nos plantea la noche de hoy. Hola, les habla el Simio. El tema que voy a topar es controversial, puede ser completamente atentatorio hacia el pensamiento de muchas personas, puede ser que muchos lo consideren hasta sacrílego, puede ser que algunos digan que es casi un tema vendepatria y un tema que podría ocasionar una controversia generalizada, pero lo voy a topar. Hablamos de las Islas Galápagos. Desde pequeños, cuando hacíamos el mapa de Ecuador, que de inicio lo hacíamos completo, y nos tocaba luego poner unas líneas con puntitos a los lados donde decía Protocolo de Río de Janeiro, y aún pensábamos que esa otra parte era nuestra y nunca fue nuestra, hasta que por fin nos dieron el mapa real del Ecuador, con sus propios límites. Desde aquel tiempo dibujamos al lado izquierdo una especie de caballito de mar con unos puntitos. Esas eran las famosas Islas Galápagos, o son las famosas Islas Galápagos. Bueno, era parte de nuestro dibujo de niños, de nuestros mapas. Estas islas se encuentran ubicadas a 1000 kilómetros del territorio continental ecuatoriano. Tiene una población de alrededor de 30.000 habitantes, 30.000 al censo 2020. Son consideradas un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y son realmente una belleza. Se han visto atacadas en algún momento por embarcaciones extranjeras de pesca. Ha habido mucho revuelo por aquella vez en la que barcos chinos intentaron pescar en el sector del mar internacional cercano a Galápagos, y el gobierno ecuatoriano reclamaba su... Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Su territorio también en el mar, así asumiendo que Galápagos también tenía otro rango de extensión. Es lo último que se ha escuchado. Y bueno, y que estrellas del Hollywood gringo vienen a visitarlo, muchos vienen encubiertos, no les gusta ni siquiera que sepa que están ahí, muchísimos artistas las visitan. En realidad son preciosas. Alrededor de 200.000 turistas al año visitan Galápagos. De ese conglomerado turístico, tan solo el 20 o el 25% son ecuatorianos. Ahora, para que tú lo entiendas, el tema Galápagos es como si tú fueras a otro país, sí, porque Galápagos no tiene una connotación en nuestra vida diaria. No es que nosotros podemos decir, me voy a Galápagos este fin de semana y ya vengo. Primero, porque son altos costos. Son altos costos, y un tour a Galápagos promedio, en un tour simpático de 4 o 5 días, te puede costar $1,500. Y si quieres quedarte más tiempo, es más complicado. Por costos y porque no te lo permiten. Tú no puedes permanecer en Galápagos como si fueses a, no sé, a Chimborazo, como si fueses a otra provincia del Ecuador. Es otra provincia del Ecuador, pero no puedes quedarte ahí mucho tiempo, porque, obvio, tienen una protección por el tema, justamente por el tema ecológico. Entonces, prácticamente no puedes quedarte en Galápagos mucho tiempo. Los ojos cerrados dificultan el despertar. y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Si es que tú deseas viajar a Galápagos, tienes que obviamente tener una tarjeta de control de tránsito. Y hay un artículo de la LOREG, el 44, que dice que tú puedes viajar con tu cédula, obviamente como ecuatoriano. Y tu permanencia en Galápagos es de 60 días, máximo 60 días. O sea, es como si tú te fueras a Esmeraldas, dijeran, ¿sabes qué? Son 60 días y ya, nos vemos. No puedes quedarte más tiempo en Tonsupa, amiguito. Y no es así. Te puedes quedar el tiempo que te dé la gana en Tonsupa, donde tú quieras, en Manabí, en Chimborazo, en Cañar. Te puedes quedar en Guayas, donde te dé la gana, más tiempo. Puedes quedarte a vivir ahí, menos en Galápagos. Entonces, Galápagos es nuestro. Es tuyo. Galápagos es... ¿Conoces Galápagos? Es la pregunta. Si de este conglomerado turístico de solo el 20 o 25% son ecuatorianos, los demás son gringos. Gringos que tienen la capacidad de pagarse un viaje, que para ellos es mucho más caro. Muchísimo más caro porque tienen que viajar de otro país, es obvio. Pero para el común ecuatoriano, ir a Galápagos es normal. Entonces te hago la pregunta. Si tienes esta maravilla, ¿no es cierto? Hagamos una comparación, una analogía que puede parecerte estúpida. Si es que tú estás viviendo en la calle, duermes en la acera de un parque, ¿no es cierto? O duermes en un albergue, no tienes para comer, estás viviendo de la caridad, tienes que pedir prestado. Que es la situación del Ecuador, o sea, es un país pobre. Es un país pobre y con esta pandemia se vio aún más el nivel de pobreza del Ecuador. Te das cuenta, si tú tuvieras esa condición, sin embargo eres dueño de una reserva ecológica, eres dueño de un terreno, un terrenito hermoso, ubicado en un sector hermoso, donde pasa un río, donde hay aves, donde hay animales salvajes, donde tú puedes ir, pero nadie más puede ir, o sea, puedes ir tú y alguna gente que te paga por ir, pero eso que te paga no te va a generar nada, ¿no? Sin embargo, tienes el terreno, pero no tienes que comer. Digamos que alguien te ofrece comprarte ese terreno y con eso vas a eliminar tus problemas, vas a acabar tus problemas. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué tal si vendemos las Islas Galápagos a un país como Japón? Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. A un país del primer mundo que lo va a seguir cuidando. Igual tenemos que podemos viajar, que nos den esa prebenda. Los mismos ecuatorianos tenemos más chance de viajar, más fácil. Igual no te puedes quedar más de 60 días, así que olvídate que son tus Galápagos. Olvídate ese patriotismo, nacionalismo obsceno. Si las vendes a un precio que sea por un pago anual, te hablo de unos 50 mil millones de dólares al año durante 30 años. Tal vez no sea esa la solución para sacar este país adelante y convertirnos en un país hasta desarrollado. Tal vez esa venta no sea la solución. Este pensamiento brutalmente nocivo para algunas mentes nacionalistas, algunos puede parecerle perverso, pervertido y destructivo. No será la solución para que este país salga adelante. Con todo ese dinero podríamos hacer muchísimas obras. Los gobiernos podrían sacarnos adelante. Podríamos implementar industrias gigantescas. O tal vez dedicarnos a lo que realmente somos. Un país agrícola. No sé, es la idea. Ahí está el tesoro. Y lo tenemos ahí. Y no lo vendemos o no hacemos nada más que mirarlo de lejos. La pregunta es, ¿tú conoces Galápagos? ¿Cuántas personas que tú conozcas conocen Galápagos? Yo hice una pequeña encuesta. Y de cada 10 personas, una debe ser el 10% de la población. Mientras el 70% de la población económicamente activa de este país se encuentra en problemas. Hay el chance, hay la solución. Es viable. Es monstruosa para algunos. Pero ¿qué te parece si ponemos a la venta a Galápagos? Es solo una... Te hago ese cuestionamiento. Nada más. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Esta fue la propuesta de el Simio Narváez. Agradecemos que nos haya hecho llegar este audio. E invitamos a todos quienes escuchan el programa a que hagan lo mismo. Si desean compartir cualquier cosa, puede ser un pensamiento, puede ser música, música hecha por ustedes mismos, quiero decir, o sugerencias musicales también puede ser, pero nos interesaría más saber de cada uno de ustedes qué es lo que piensan, qué es lo que les mueve y qué es lo que desearían escuchar en este espacio. No nos va a alcanzar nuevamente el tiempo para poder comentar sobre el libro El Tao Te Ching, pero es importante terminar por lo menos con el relato del libro del INRA, que no lo hemos terminado todavía. Dice que Calma entró curiosamente en un agujero de gusano cerca de la estrella de Ikrana, y en el interior de este bárbaro hoyo encontró en una de estas aristas encontró a un ser distorsionado de barba atávica y ceño encorvado, es decir, a un ser trascendente. Y le preguntó que quién era. Y el ser homúnculo perdido le dijo, Cachimocho. ¿Cuánto tiempo lleva? Y le comentó Calma y él dijo, jamás, atrapado aquí, jamás. Vivir es fluir. Y él decía que graba sus memorias sobre las piedras retaciadas que vienen a parar en este enorme boquete, en ese agujero negro, y le dice que a veces se siente abatido por el peso abrumador del conocimiento ilimitado, ese peso del que estamos hablando que como mente colectiva empezamos a vivir. Tanto conocimiento, tanta información no digerida muchas veces, nos está causando más daño que bienestar. Está generando estos famosos ataques de pánico, de ansiedad, de estrés, porque no podemos digerir tanta información que día tras día tras día nos llega y que no podemos deglutir, que no podemos entender a plenitud y que simplemente empezamos a asimilarlo como quien se atora con la comida. Entonces nos está creando una gran indigestión, porque como dice Cachimocho, a veces se envuelve en un llanto violento, el cual solo se calma con la ávida lectura de páginas que se escriben y desgarran al mismo tiempo. Está hablando, en efecto, de la trivialidad de aquello a lo que estamos dedicando nuestras energías ahora, como sociedad, como partes de este planeta. Estamos confinados a acciones fatuas, estériles, inútiles, absurdas, y todo aquello importante lo estamos dejando de lado, lo estamos minimizando, lo estamos aplazando. Sabemos que tenemos que hacer algo por nuestro planeta, sabemos que cada quien tiene que hacer un esfuerzo para cambiar ciertos malos hábitos, pero simplemente lo aplazamos porque decimos, a la final capaz que cuando todo lo malo pase yo ya estaré muerto. Y esa es la mayor muestra del desapego que tenemos hacia el amor. Ese amor que nos nutre, que nos regala día a día la vida, ese amor que nos concibió, ese amor que nos regala todo, que nos brinda todo, a ese amor lo desconocemos y hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra energía, todo nuestro potencial a lo banal. Le hemos rendido y le seguimos rendiendo pleitesías al Dios dinero, que es el que nos provee la vanidad, nos provee todo aquello que creemos que es imprescindible y que no podemos observar su banalidad. Y estamos imbuidos en él, obnubilados por tantas cosas que vienen diariamente y que empiezan siendo huéspedes de comodidad, pero que luego terminan sacando su látigo y obligándonos prácticamente a gastar los días de nuestra vida para poder dar más lujo a lo que consideramos que es una vida sin sentido, una vida vacía. Y por más que sabemos que la fórmula no funciona, seguimos como el loco que alguna vez proclamó Einstein, diciendo que es aquel que busca que algo cambie realizando la misma acción una y otra vez. Se nos terminó el tiempo. Queremos agradecer a nuestros gentiles auspiciantes, la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que martes tras martes nos permite llegar a ustedes con este espacio. De igual forma, a la tía Cami Dohouse, el mejor hotel canino en su tipo, pues es un hotel canino que no enjaula ni pone cadenas a sus huéspedes. Por el contrario, les da completa libertad para que pululen en un espacio verde muy amplio, en una terraza para que tomen el sol, y que estén dentro de un hogar, dentro de una casa, con mucho cariño, para que durante el tiempo en que estén alejados de su familia, puedan sentirse acogidos por una familia sustituta que por unos días les dará lo mejor de sí para que tengan una estadía prácticamente imperceptible de que estuvieron alejadas del amor de casa. Estimados amigos, queremos agradecerles una vez más. Hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora.